Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros y preferirnos a esta hora. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Cultura el día de hoy, lunes 12 de enero de 2015. En el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor y les habla Kenny Castillo. Les estaremos acompañando en este recorrido informativo por lo más destacado en el mundo. Así que conozcamos nuestros titulares. Titulares. Primer mandatario nacional destaca logros alcanzados en gira internacional para impulsar desarrollo en Venezuela. Gobierno bolivariano inicia plan de convivencia y paz 2015 en varios sectores de nuestra ciudad capital. PSUV marcha este lunes en apoyo al presidente Maduro. Cultura. Comienza plan integral de recuperación del sector Puerta Caracas en la parroquia patrimonial de La Pastora. El cine nacional tuvo récord de audiencia durante la primera semana del 2015. Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas se prepara para celebrar sus 35 años de existencia. Solicitarán ante la Asamblea Nacional la declaratoria del Día de la Llaneridad. Más de 650 obras literarias de 24 países optan al premio Casa de las Américas de Cuba. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Eulalia Tavares, presidenta de la Fundación Misión Nevado, a propósito de celebrarse su primer aniversario. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, calificó este lunes como positivos los resultados alcanzados en la gira internacional de trabajo que realiza para impulsar el desarrollo de Venezuela mediante la cooperación estratégica con naciones hermanas. Desarrollamos las fuerzas productivas, llevamos tecnología, llevamos capital, producimos alimentos para el mercado venezolano y además vamos construyendo la ruta de exportación con alimentos de calidad. El EMIR, querido amigo, va a designar una comisión especial para trabajar estos temas. Hablamos sobre el tema de los PEP, los buenos acuerdos con Irán, Arabia Saudita, mientras otros se frotan las manos y hacen cálculos desde la derecha, apostando a que se desplome más el petróleo, a que los precios se queden abajo, a que Venezuela quiebre económicamente. Nosotros tenemos que empeñarnos en trabajar, que Venezuela prospere, que avance Venezuela. Esa tiene que ser nuestra consigna, que Venezuela avance por encima de las dificultades, de la guerra económica, de los rumores, de la perversidad, por encima de las emboscadas que nos montan. A esta gira venimos de China, como ustedes saben, con grandes logros, en Irán, Arabia Saudita, ahora Qatar. De aquí nos vamos para Argelia y seguiremos en cada país de la OPEP llevando nuestro mensaje de amistad, de seguiremos construyendo los criterios del nuevo consenso, de la nueva etapa del mercado petrolero para estabilizarlo por varios años en precios justos que ayuden a la economía mundial a moverse, pero que ayuden a los países de la OPEP a seguir desarrollándolo. Seguiremos siendo portadores de buenas noticias para nuestro pueblo venezolano y buenas noticias para este año 2015. En este sentido, el presidente Maduro informó sobre la apertura de vuelos directos desde Venezuela hacia Doha, capital de Qatarí, para ampliar el flujo turístico entre las dos naciones hermanas, así como una alianza financiera con bancos de Qatar, por lo que destacó que frente a las pretensiones de Estados Unidos de mantener la guerra petrolera contra países de la OPEP, Venezuela tiene la fuerza para continuar el ritmo de este combate. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Carmen Meléndez, ministra de Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, este domingo dio inicio al Plan de Convivencia y Paz 2015 en la parroquia Antímano de Caracas como parte del programa del Movimiento por la Paz y la Vida. Pero nosotros nos vamos a la comunidad, con la Policía Comunal, el Ministerio de Interior y Justicia, con todos los organismos de seguridad del Estado, allí en la comunidad, compartiendo, viendo sus requerimientos, donde nosotros vamos a hacer la prevención, que es lo más importante. A nuestro ministerio tiene la rectoría en lo que es la seguridad ciudadana, pero también la rectoría en lo que es la prevención. Y nosotros este año vamos a ir allí, a todos los rincones del país, a la prevención, donde están nuestros chamos, donde están nuestros niños, en las escuelas, en el liceo, en todas las comunidades. ¿Para qué? Para la prevención. No queremos violencia. Y eso es con nuestro plan de convivencia y paz, con esas 10 líneas estratégicas que nos dio nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro y que nos aprobó el plan para el movimiento por la paz y la vida. Bueno, vamos a salir a la calle. Estamos trabajando juntos, todos los días, las 24 horas, unidos con nuestro pueblo, trabajando por la paz del país. La ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, puntualizó que el organismo que preside trabajará mancomunadamente con los ministerios para las comunas y de la juventud y deporte, además con movimientos sociales, así como con la misión Saber y Trabajo para incrementar la cultura preventiva en las comunidades. La misión Alimentación también intervendrá en la construcción de espacios de paz, instalando un punto de distribución de la Red de Alimentación Nacional para beneficio de la comunidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela marcha este lunes 12 de enero en Caracas en apoyo al presidente Nicolás Maduro. La convocatoria fue hecha en respaldo a la gira que lleva el jefe de Estado venezolano a China y varios países de la OPEP, con los que ha concretado estrategias para fortalecer el mercado petrolero. La concentración inició a las 10 de la mañana en la Plaza Miranda y en la Avenida Baral, desde donde participará la movilización que arribará a la Plaza Bolívar, donde se realizará el acto central. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, anunció este sábado el comienzo del Plan Integral de Recuperación del sector Puerta Caracas en la parroquia patrimonial La Pastora, donde se encuentra el monumento en homenaje al prócer de la independencia, José Félix Rivas. Espacios para la paz, para la cultura, para el deporte, para la juventud, de intervenir de forma integral toda el área de la parroquia La Pastora, principalmente el área considerada la parroquia histórica, la parroquia patrimonial de La Pastora, completamente recuperado y completamente restaurado para las conmemoraciones del Día de la Juventud, de la Batalla de la Victoria del próximo 12 de febrero. A recuperar toda la parte de la Puerta de Caracas, vamos a colocar un hito escultórico, arquitectónico, de nuestro artista Alfredo Ramírez, que... También se construirá un bulevar y se instalará un café, librería, en la Casa de la Juventud, detalló Rodríguez. Igualmente se van a rehabilitar 232 fachadas patrimoniales del sector Puerta Caracas. El plan incluye la recuperación del monumento y de una casa que durante la colonia fue una aduana para entrar a Caracas y que pasará a ser el Centro de la Juventud y Memoria Robert Serra, en homenaje a este líder juvenil asesinado en octubre de 2014. Son las 12:10 minutos. Continuamos con más informaciones. Durante la primera semana de este año, el cine nacional tuvo récord de audiencia. Más de 65.000 espectadores acudieron a las salas de cine nacional, lo que representa casi 10.000 asistentes por día. La información fue suministrada por el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Juan Carlos Lozada, a través de su cuenta en la red social Twitter. Lozada precisó que en el año 2014 se estrenaron 25 filmes criollos y se alcanzaron 82 premios internacionales, por lo que puntualizó que para este 2015 se tiene previsto más de 50 estrenos de producción nacional. Este logro posicionó a Venezuela como el país de América Latina que más consume cine nacional y sobrepasó a industrias tradicionalmente líderes en la región como Brasil, Argentina y México. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de conmemorar 35 años de existencia, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas se prepara para celebrar su cumpleaños junto al pueblo venezolano con una estructura de programaciones que comenzaron a construir hace 10 años. Rodolfo Sanglimbeni, director artístico de la orquesta, destacó que comenzarán las actividades conmemorativas con conciertos muy importantes, todos con títulos alusivos a los 35 años. Este año es un año de gran importancia para nuestra orquesta porque arriba su 35 aniversario y lo comenzamos con una temporada de conciertos en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas, a partir del próximo viernes 23 de enero a las 7 p.m. Después estaremos el sábado que sigue a las 5 p.m. y lo mismo el primer sábado de febrero a las 5 p.m. en el Teatro Teresa Carreño, en una temporada que hemos llamado 35 años en la música sinfónica. En el primer concierto tenemos un programa muy específico donde tocaremos el famosísimo bolero de Ravel. El segundo concierto dedicado al danzón, tocaremos el número 2, el número 3, para terminar en el último concierto con música para películas, música de John Williams, tocaremos la famosa suite de la Guerra de las Galaxias, y en ese mismo programa también un segmento muy especial de la música, el cine venezolano. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas formará parte del Festival de Teatro de Caracas, donde participarán en varios proyectos y algunos de ellos vinculados al humor sobre las tablas. Finalmente, luego de este evento, la orquesta se concentrará en una nueva temporada de ópera en el Teatro Municipal. Son las 12:12. Cultura. La Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional solicitará ante el Parlamento la declaratoria del Día de la Llaneridad, propuesta que debe elevarse a consulta nacional. Así lo detalló la diputada Gladys Requena, presidenta del referido equipo legislativo. Requena, durante una entrevista ofrecida al Correo del Orinoco, destacó que la declaratoria del Día de la Llaneridad lleva un trabajo minucioso de consulta nacional, de intercambio con todos los sectores del ámbito llanero venezolano, que tenga sabor y color a pueblo. Por otro lado, la parlamentaria puntualizó que otra de las tareas por cumplir en este año nuevo será aprobar los honores del traslado de los restos del pintor Armando Reverón al Panteón Nacional. Asimismo, manifestó que en el 2015 la comisión prevé realizar, en el primer trimestre de este año, un homenaje al compositor Juan Vicente Torrealba, petición del presidente del Poder Legislativo, Diosdado Cabello, el cual no se concretó por falta de espacio en la agenda. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Más de 650 obras literarias de 24 países del continente americano concursan en la edición número 56 del Premio Literario Casa de las Américas 2015, a efectuarse el 29 de este mes en La Habana, Cuba. En esta oportunidad, entre las actividades académicas y culturales del premio, destaca un homenaje al escritor argentino Julio Cortázar por su especial relación con la Casa de las Américas. Intelectuales, historiadores, poetas, investigadores y críticos literarios de Argentina, República Dominicana, Chile, Brasil, entre otros países, integrarán el jurado calificador del premio, que contempla los géneros poesía, novela, ensayo, ensayo histórico-social, literatura infantil, literatura latina, en Estados Unidos y en Brasil. Son las 12:15. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, tenemos a nuestra entrevistada vía telefónica. Ella es Eulalia Tavares, la presidenta de la Fundación Misión Nevado. Y el tema en cuestión, por supuesto, es este primer añito que están cumpliendo, el primer aniversario de Misión Nevado y actividades alusivas a este primer año. Bienvenida, Eulalia. Muy buenos días, muchas gracias, Kenny. Un gran abrazo y un saludo a todos los radioescuchas. Qué bueno que estén cumpliendo un año, de verdad, esto es un logro para todos aquellas personas que queremos a los animales. Y bueno, yo creo que incluso a gente que no esté tan cercana a los animales, creo que celebra, si tiene algo de corazón, celebra que haya nacido Misión Nevado. Cuéntanos, ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo fue la propuesta al presidente de la creación de una misión para los animalitos? Bueno, en principio, parte del trabajo de la Misión Nevado es un reconocimiento allá todo un trabajo, un tiempo de lucha, años de lucha de proteccionistas y compañeras que han venido apoyando desde sus posibilidades y particularidades todo lo que tiene que ver con la protección animal. Tenemos otras organizaciones que son incluso, digamos, precursoras de lo que ha sido la Misión Nevado, como APROA, que tiene más de 30 años de digamos, de desarrollo en todo nuestro país, algunas otras más como la RAC y todo, la Red de Apoyo Canino, pero además gente que en términos particulares ha estado apoyando y en un momento empezó a organizarse en colectivos y atienden el llamado que hizo nuestro comandante supremo Hugo Chávez cuando expresó su preocupación con respecto a la situación de los animales que se encontraban en la calle, la indefensión en la cual se encontraban, y bueno, se empezó a organizar en principio los colectivos apoyados en las distintas organizaciones proteccionistas y bueno, el 30 de diciembre se publica en Gaceta la conformación de la misión y es el 12 de enero del año 2014 cuando se hace el lanzamiento mediático. El presidente Nicolás Maduro junto al vicepresidente Jorge Arreaza pues impulsaron y dieron ese inicio que ha venido, bueno, desarrollando toda una tarea de amor, de compañía, de apoyo, incluso de formación a los distintos miembros de la familia. Para concretar, bueno, este año estamos lo que decimos, nuestro lema ahorita es un año de amor infinito, ¿no? Qué celebrando bonito. Nuestro primer aniversario. Oye, Eulalia, estábamos revisando por aquí cosas alusivas que tienen que ver con la misión. Y ustedes ya en este primer año tienes, por decirlo así, números, estadísticas de lo que han logrado, cuántos perritos quizás, no sé si me puedes decir cifras, pero... Claro, cómo no, por supuesto. Ah, bueno, y hasta dónde han llegado también, o hasta dónde quieren llegar en el territorio nacional. Bueno, que ni en principio, bueno, digamos, la Misión Nevado tiene un carácter nacional, tenemos una casa central aquí en Caracas, y bueno, coordinaciones regionales en cada uno de los estados, ¿no? Todo va vinculado directamente al fortalecimiento junto con el Poder Popular y los colectivos nevados para ir de alguna forma consolidando el trabajo en las regiones. Eulalia, ¿en todos los estados hay una seccional de la misión? Sí, señor. Ah, o sea, claro. No hay ninguno por fuera. No, en este momento, bueno, hay algunos dos o tres estados que estamos en definición, pero realmente hay equipos ahí trabajando y enlaces con los colectivos para ir fortaleciendo. Pero entonces, ¿qué es lo que están definiendo? ¿La sede? ¿Qué es lo que les hace falta? Exactamente. La infraestructura. Alrededor de un 70% trabaja de forma itinerante. Ya este año, justamente, una de las labores que tenemos es definir espacios físicos junto con el mismo estado que nos está apoyando, gobernaciones, alcaldías, el Estado central también, para ubicar las sedes como tal. ¿Cuáles son esos estados? A ver si de repente quizás haya un usuario que pueda tener incidencia en eso. Uno nunca sabe. Bueno, estados ahorita que están por definición, tenemos el estado de Nueva Esparta, por ejemplo, que estamos ahorita definiendo, digamos, la incorporación. Ahí tenemos enlace con proteccionistas de la zona, pero hay ahorita que definir la participación de ellos también. El estado Cojedes, que ya estamos a punto ya de definirlo junto con la gobernadora, que nos ha estado apoyando también. Qué bueno. Y bueno, nos hace falta también fortalecer el trabajo en el estado del Tamacuro, ¿no? Del Tamacuro, Tucupita. Pero realmente, digamos que se ha ido compensando bastante con el equipo de los colectivos y la organización popular. Oye, fíjate, qué bueno. Hasta ahora, este año, hemos desarrollado 1.032 jornadas de atención. Wow. Jornadas itinerantes vinculadas a dos cosas. Tenemos jornadas que son desarrolladas con la Misión Nevado como fundación y otras que apoyamos junto a los colectivos. Las que son desarrolladas con la misión son totalmente gratuitas Y el colectivo tiene una visión también de sustentabilidad. Cuando es como el colectivo, hay un, digamos, un cobro de un costo solidario muy, muy bajo. Para que ellos garanticen su sustentabilidad, garanticen la compra de alimentos para los refugios. Algo bien importante que quería comentarte, Kenny, es que, bueno, efectivamente para nosotros el refugio es un estadio temporal. La idea justamente es fortalecer la esterilización masiva de los animales y la adopción por parte de las familias. Claro. Sin embargo, eso no excluye al perro y el gato comunitario, ¿no? Porque efectivamente la idea no es tener a todos los animalitos en un refugio. Hay el perrito de la esquina, el de la cuadra, el que está con el kiosquito, en la bodega, que hace vida en la comunidad. Sí. Pues también hay que respetarlo y dejar la idea de mantenerlos en libertad, esterilizarlos y garantizarles su salud, pero que ellos sigan haciendo vida en libertad en las comunidades. Ya. Sí, sí, que es muy importante también. Además, ya cuando están acostumbrados a eso, encerrarlos es como una especie de castigo, como una cárcel. No, no, claro. Sí. El refugio es un espacio temporal para garantizarle su salud, para fortalecerlo y luego regresarlo a sus espacios naturales. Oye, Eulalia, y yo pensaba, disculpa que te interrumpa, que una vez estábamos hablando con otros compañeros que por supuesto quieren mucho a los animales, y decíamos que si un año, les comentaba yo, que si un año humano representan 7 años caninos, algo así, ¿no? Según la raza, según... 7 y 8, sí. Ajá, 7 y 8. Entonces imagínate, un día encerrado un perro es una semana para realmente para ellos, ¿no? Y así imagínate un mes lo que debe ser. Sobre todo estas personas que quizás no sacan mucho a sus perritos y esto, oye, creo que deben de darle ese aliento, ese regocijo de salir. Eulalia, nos comentabas de cifras, nos comentabas que... bueno, están haciendo toda esta labor. ¿Con quiénes han recibido apoyo? ¿Qué les falta a ustedes? ¿Infraestructura, médicos, o que se lleguen, veterinarios? ¿Cuáles son las miras para este 2015? Pues mira, en este 2014 cerramos con 120.000 animales atendidos. ¡Wow, qué bien! Bueno, una de las cosas que estamos vinculados directamente al tema de la salud del animal. Porque anteriormente había una visión más zoonótica, que planteaba así como desde la salud humana, de solo la vacunación antirrábica. La vacunación antirrábica es una vacunación para evitar la transmisión de una enfermedad del animal al humano. Nosotros vamos más allá, vamos a garantizar la salud del animal. Por lo tanto, aplicamos la sextuple a los perros, la triple felina para los gatos, y hemos tenido un total de 58.000 vacunados. Nos hace falta mucho, de hecho tenemos una proyección para poder lograr atender este año, ahorita ya fortalecidos y con la conformación progresiva de los centros veterinarios integrales, por lo menos unos 700.000 animales, ¿no? Yeah. Se esterilizaron 1.964 entre perros y gatos, logramos colocar en adopción 1.697 perros y gatos, y bueno, ahí vamos avanzando justamente para lograr ubicar y posicionar la identidad, ¿no? Nosotros como pueblo mestizo y nuestroamericano somos, tal cual lo decimos, mestizos, ¿no? Claro, entonces, como la mayoría de los perritos. Como la mayoría de los perritos. Y gatos entonces, también. Habrás visto la propaganda navideña que tuvo vinculada con la misión, que es justamente darle un hogar a un perrito, a un gatico, que pueden hacer de raza, pero te dará tanto amor como cualquier perro de raza. Sí, no les sí. decimos de los de raza, pero también hay que incorporar a los perritos y los gaticos. Sí, sí. E incluso mucha gente dice, no sé, yo no soy especialista, pero usted quizás pueda darme unos luces, que ellos son muy agradecidos, incluso hasta más que los puros aquellos. Mira, y aparte de eso también, Kenny, otro elemento, la adopción del perro adulto. Hoy estábamos también en entrevista, bueno, por la conmemoración de este primer aniversario, y es necesario identificar eso, pues muchas veces queremos que solo sea el cachorrito, pero resulta que la vida de los animales en la calle a veces los hace ser, lo que tú dices, muy agradecidos. A veces un perro adulto, aunque no lo creas, puede ser totalmente adoptable y además te puede dar el amor por agradecimiento de una forma que es inmesurable, ¿no? Sí, sí, sí, cómo no, cómo no. Oye, Eulalia, cuéntanos, ya hay un equipo que ha estado creciendo, ¿dónde está haciendo vida Misión Nevado? ¿Cómo la gente los puede contactar? ¿Y qué planes tienen a corto plazo? ¿Cómo? Ya veo que están celebrando con jornadas, con más trabajo, ¿no? Claro, esa es la mejor manera de celebrar. Sí. Bueno, ahorita estamos ubicados, la sede central de Misión Nevado en términos administrativos está en San Bernardino. El primer centro veterinario integral que está en funcionamiento ahorita es el Centro Veterinario Integral Los Ojos de Chávez, frente al Nuevo Circo. Allí atendemos de lunes a sábado. Frente al Nuevo Circo. Frente al Nuevo Circo, de hecho, tiene una connotación política, ¿no? Un espacio como el Nuevo Circo, que estaba dedicado hace mucho tiempo al sí. maltrato animal. Sí, vale, la tauromaquia. Al maltrato vil, hacia, en este caso, no, en este caso los toros, pues, porque la corrida de toros, pues, ahora es un espacio cultural tomado por el Foro Popular y al frente, pues, estamos como Misión Nevado también nosotros. Qué bien, qué bien. Esta semana aniversario vamos a estar desarrollando el día miércoles una mega jornada de adopción a la cual invitamos a toda la familia. ¿Dónde? Que tengan a bien justo en el Centro Veterinario Integral. Okay, ahí. Vamos a tener desde las 8 de la mañana una fiesta de adopción para que, bueno, la familia vaya y adopte un perrito, un gatito. Y además el jueves y el viernes vamos a estar haciendo una mega jornada también en el marco de la celebración de esterilización masiva. Les invitamos a los radioescuchas a comunicarse con nosotros a través de FD Misión Nevado, arroba FD Misión Nevado por Twitter. Pueden ahí dejar sus contactos y, bueno, incluso acercarse directamente al centro veterinario que tenemos funcionando ahorita. La proyección para este año es, en este primer trimestre, aquí en la zona metropolitana de Embarcas, llegar a 6 centros veterinarios, contando el de Nuevo Circo. Y tenemos proyectado la construcción progresiva a lo largo de todo el año de 10 centros veterinarios más. Eso implicaría un total de 16 centros veterinarios para el año 2015. Qué bien. Eulalia, ¿hay veterinarios con los que les prestan apoyo? ¿Hay gente que trabaja con ustedes, por ad honorem, porque quieren colaborar con ustedes? ¿Cómo la gente se puede acercar a aquellas personas que quieran participar en las jornadas, ayudar? Bueno, en principio el año pasado hicimos un registro de 23.000 voluntarios en una jornada del primer semestre, que fue el trabajo más fuerte que tuve en el primer semestre de la misión. Se logró la incorporación de 23.000 voluntarios que estamos contactando ahorita justamente. Ahí en el CBI estamos ofreciendo talleres cortos, pero que nos sirven para el voluntariado que ya se incorpora. Aparte de eso, invitamos pues a los colectivos nevados. Nuestros centros veterinarios, así como las jornadas que desarrollamos semanalmente, son un espacio para el registro de nuevos colectivos y de voluntarios porque quieran ofrecer su apoyo para la misión. Qué bueno. Eulalia, y esta lucha que hay por todas aquellas personas que queremos mucho los animales, que estamos en contra de estas actividades y prácticas que van en contra de los animales, ¿hay ya algo recorrido, por ejemplo, en contra de los toros coleados, las corridas de toros, Misión Nevado? ¿Qué está haciendo? Bueno, en principio ya tenemos unas mesas de trabajo que están en la discusión final con respecto a la reforma de la ley de protección a la fauna doméstica. De hecho, hemos tenido una amplia conversa además para vincular a los compañeros que se han vinculado realmente, a los compañeros del Ministerio de Ambiente, porque entendemos que, aunque la misión está diseñada para los perros y gatos, la Misión Nevado trasciende otras cosas. Claro. Hay animales silvestres que, por una u otra razón, son adoptados como animales de compañía, sí. Lo cual deja en cierto grado de indefensión, puesto que se supone que no deberíamos tenerlos, ¿no? Claro. Pero que se supone que no deberíamos tenerlos, pues muchas veces no es excluyente de que puedan tener algún tipo de trato o algún tipo de necesidad de atención de salud que nosotros podamos suministrar. Allá nos llegan desde que se cayó una ardillita de un árbol y no, la gente nos las lleva para que la veamos, tortuguitas, iguanas, bueno, oye, qué contar, bien, ¿no? Qué incluso bien. Hasta delfines nos ha tocado apoyar en el litoral, pues nos toca a nosotros la capacidad mar infinita. Claro, ¿no? Eso abarca todas las... Oye, qué bonito eso que acabas de decir. Eulalia, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutos y por supuesto que les deseamos muchísima larga vida a la misión y que sigan así y por supuesto éxito en todo lo que emprendan. Un saludo para desde todo el equipo de Alba Ciudad para todo el equipo de Misión Nevado, que sabemos que son muchos.

en el mundo la pablera, esta gracia guanapito, en el mundo la pablera, el mundo la pablera, está Lorenzo Giro, está Lorenzo Giro, ay yo giro con la música tuyera, allá mi ranchito, allá en Altagracia, allá en Altagracia, tenga mi ranchito, tengo mi mujer junto con mi muchachito, allá en Altagracia, tengo mi ranchito, allá en Altagracia, tengo mi ranchito, tengo mi mujer junto con mi muchachito, por la calle El Cementerio, saludo a José Garriga, en la calle El Cementerio, saludo a José Garriga. Como eres amigo mío, José García, te brindo mi poesía. Como eres amigo mío, José García, te brindo mi poesía. Allí en Altagracia, tengo mi ranchito. Allí en Altagracia, tengo mi ranchito. Tengo mi mujer junto con mi muchachito. Allí en Altagracia, tengo mi ranchito. Allí en Altagracia, tengo mi ranchito. Tengo mi mujer junto con mi muchachito. Para Rona Calcurián, no lo voy a dejar atrás. Para Rona Calcurián, no lo voy a dejar atrás. Porque es amigo mío de mi padre y mi mamá. Porque es amigo mío, hoy es amigo de mi padre y mi mamá. Allí en Altagracia, tengo mi ranchito, allá en Altagracia, tengo mi ranchito, tengo mi mujer junto con mi muchachito. Las 12 y 38 minutos. We'll be right back.

se montó en un taxi que guiaba una mujer. Y miré de nuevo esos ojos morenos que me hicieron recordar ese puro deseo de amar, de estrecharte conmigo. Puro deseo de amar, puro deseo de amar, y despertarme contigo. Puro deseo de amar, y al recordar puro los momentos que hemos vivido, bien podrá puro deseo separar de amar nuestras vidas. Puro deseo de amar, de estrecharte contigo. Puro deseo de amar, de despertarme contigo. Puro deseo de amar, puro deseo de amar, puro deseo de amar, puro deseo de amar, puro deseo de amar, puro deseo de amar. Las 12:53. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Los hombres maduros. ¿Qué? Los hombres maduros. ¿Quién? Los hombres maduros. ¿Cómo? Los hombres maduros. Ay. Los hombres maduros. I'm gonna

Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Yeah. solución. Cuando sueño la madrugada, ojalá que mi trabajo no es temporal. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Cuando canto mi canción, cuando canto mi canción, cuando canto mi canción, cuando canto mi canción, cuando canto mi canción, cuando canto mi canción, cuando canto mi canción, cuando canto mi La 1:17. Esas cosquillas por debajo de la mesa, ni esos besos a escondidas, ni esos poemas, no me agradezcas. Cada palabra que te escribo fue tuya primero, cada te quiero es una mezcla de mi rabia y tus lugares, de mis alas con tus piernas, de mi boca en tus lunares. Besaré una a una cada piedra de esta playa, cada estrella oscura de esta noche blanca, pues si dieran de beber en tus caderas y tu espalda, no me agradezcas, date más gracias. Más que un mal intento de poeta, no pretendo ser tu voz ni ser tu escuela. No me agradezcas por estas ganas de besarte hasta que el beso nos mate o al menos duela. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

1:33. Linda y cantarte mis canciones de las que tú misma inspiras. Señora, dame un momento para decirte que te sueño y por lograr ser tu dueña es que mi corazón suspira. Señora, dame un momento para decirte que eres linda y cantarte mis canciones de las que tú misma inspiras. Señora, dame un momento para decirte que te sueño y por lograr ser tu dueño es que mi corazón suspira. Corazón, corazoncito, deja quieta esa mujer, no te atormentes la vida. Mira que somos casados y ella está comprometida, y el que codicia al ajeno sabe que Dios lo castiga. Claro que tiene razón, una mujer como es ella impresiona al que la mira. Su porte y su gentileza difícilmente se olvidan, pero no pienses ganar cuando la tienes perdida. Señora, tus atributos son fuente de admiración y te roban la atención cuando en la calle caminas. Señora, con tu elegancia me recreas y me confundes, que cuando te veo cerquita me parece que es mentira. Señora, tus atributos son fuente de admiración y te roban la atención cuando en la calle caminas. Señora, con tu elegancia me recreas y me confundes, que cuando te veo cerquita me parece que es mentira. Desde que te conocí tu imagen se me quedó clavada como una espina que me obliga a que en las noches en mis sueños te persiga y a que te dedique un verso cuando algún joropo escriba. Ten paciencia, corazón, confórmate con que puedas darle un beso en la mejilla. Respétala como siempre y consérvala de amiga, deseándole buena suerte y que mi Dios la bendiga.

sin tu amor. Volver a enamorarse es acabar con un amor que ya se ha terminado. Tener quien ocupe ese lugar. Y 46 minutos. Yo no sé qué día soy, ni siquiera dónde estoy. Solo sé que veo tus ojos y me pierdo en el espacio. Y me enamoraste. Ahora ya no puedo, nene, estar sin ti. Veo tu rostro en todos lados. Lo veo en el espejo, más que el agua en el cielo. Te veo en la revista, en todos lados veo tu pelo. Estás siempre a mi lado, vivo desesperado. No sé si te han contado que estoy loco. Que tú me haces falta. Pensar en ti, no quiero que vengas corriendo hacia mí. Dame tu haya dicho antes. La 1:49. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Qué rica estás, mamacita! Estás como mango para comerte, oye, estás como mango para morderte, con ese cuerpo sin igual y esa carita angelical, por eso yo te digo así. Qué rico mango, muchacha, qué sabrosa estás, qué sabrosa estás, qué sabrosa estás, muchacha, qué sabrosa estás, qué sabrosa estás. Que seguirlo. Síguenos en Twitter @albaciudad,

ciudad de los chocolates para ir a escalar la montaña rusa, la estrella polar, los carritos locos, todo un paraíso de metal. Los botecitos en el mismo lugar, magos y payasos, ganas de volar, como los avioncitos de Jalisco Par. Todo da vueltas como el carrusel, todos mis amigos. Quisieron descarrilar con todas las calumnias de la patria potestad. Luego a mi amiguito, el padre se lo dejó a montar el barquito y nunca regresó. Todo daba vueltas como el carrusel y todos sus amigos. Hacer revolución, aunque me quede las 2:03. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Próxima estación. Esperanza. Radio Bemba 00.0. Te compuse este canto, te la dije una vez y se te olvidó después. Te adoro del cabello hasta las uñas de tus pies, pero si hay algo que me está molestando, no te veo suficiente y te estoy extrañando. Esa noche en mi alfombra, mirando a tu sombra, me tenías desvelado y muy fuera de onda, mamá. Siete minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Defensa personal, pero en el barrio se sabe, y no por la televisión, que tirar por la espalda, esa es su gran diversión. Que vengan los periodistas, que vengan, que vengan, que venga la policía, que vengan, que vengan, que les vamos a mostrar, que vengan, que vengan, cómo vivimos acá. We'll una cesta de perros al norte de mi ciudad. Rompiendo el silencio está la bala policial. Ya llegan los periodistas, ya llega la televisión a inventar la noticia que nos van a vender hoy. Que vengan los periodistas, que vengan, que vengan. Que venga la policía, que vengan, que vengan. Que les vamos a mostrar, que vengan, que vengan. Cómo vivimos acá. Falsa información, como si nosotros no tuviéramos noción de lo que pasa en el barrio. Y ya no me vengas con giladas, mira que con las mías ya tengo demasiadas, demasiadas, demasiadas. Que vengan los periodistas, que vengan, que vengan. Que venga la policía, que vengan, que vengan. Que les vamos a mostrar, que vengan, que vengan. Como vivimos acá. Que vengan los periodistas, que vengan, que venga la policía, que vengan, que les vamos a mostrar, que vengan, como vivimos acá, que vengan, no estés dando falsa información, como si nosotros no tuviéramos noción de lo que pasa, no estés dando falsa información. Las 2 y 10 minutos. En un beat de Seba Play, en conjunto con el Free. Tres deberes, gorras y dreads. Dime si debajo hay más de lo que ves. Yes. Cintas, pañuelos y moños, pasamontañas, durras y gorros, trenzas, crestas, gorras y dreads. Dime si debajo hay más de lo que ves. Cintas, pañuelos y moños, pasamontañas, durras y gorros, trenzas, crestas, gorras y dreads. Dime si debajo hay más de lo que ves. Debajo de mi gorra tengo muchas ideas, tormentas que me marean, sinapsis bellas y feas, rimas que se chorrean, se ríen y se pelean, que quieren que las escuches, no que las veas. Debajo de mi gorra tengo muchos anhelos y un chichón por girar tanto en el suelo. Debajo de mi gorra hay bondad y malicia, hay uno que otro crimen sin experticia. También hay un extenso vocabulario con conceptos y definiciones creciendo a diario. Y también hay un diccionario para ponerlo debajo de la tuya si es necesario. Debajo de mi gorra no hay quien socorra a quien oprimiendo el mundo o el bolsillo se forra. Debajo de mi gorra no quiero porras de falsos pagaprotes, tontos ni zorras. Cintas, pañuelos y moños, pasamontañas, durras y gorros, trenzas, crestas, gorras y dreads. Dime si debajo hay más de lo que ves. Cintas, pañuelos y moños, pasamontañas, durras y gorros, trenzas, crestas, gorras y dreads. Dime si debajo hay más de lo que ves. Debajo de mis dreads vive un pueblo alienígena que siembra un bosque con frutos de guama indígena. Hay un poco del sol, arena y sal, y hay un ojo adicional que me cuida el morral. Hay un perro sin bozal que le ladra a los chismosos, y también hay contras para los envidiosos. Debajo de mis dreads se vive una revolución que grita todo el que los mira, legalización. Bajo mis dreads viven visiones que engañan. Hay agua del río blanco y brisa de la montaña. Bajo mis dreads hay un concierto de la Fania, y se cree que hay una entrada para el reino de Narnia. Debajo de mis dreads hay un tablero de ajedrez. Hay gatos de 20 caras y también los hay de 3. Menos de lo que imaginas y más de lo que ves. Puede que sea lo que te encuentres bajo mis dreads. Cintas, pañuelos y moños, pasamontañas, durras y gorros, trenzas, crestas, gorras y dreads. Dime si debajo hay más de lo que ves. Cintas, pañuelos y moños, pasamontañas, durras y gorros, trenzas, crestas, gorras y dreads. Dime si debajo hay más de lo que ves. Es que debajo de mi gorra hay preguntas y respuestas. Guy Fawkes y Tyler Durden dando vueltas. Hay frustración, miedos y rencor, pero no me guía ese oscuro resplandor. Hay gotas de sudor, pero no hay cansancio, porque debajo de mi gorra hay un gimnasio que no fortalece bíceps ni tríceps, sino la ideología de mis propias directrices. Debajo de mis dreads hay un espejo que ha pescado a más de uno con cara de pendejo.

2:29. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Oasis de mi ser, luz de mi ocaso, ingenuo beso que endulza tu sonrojo. La gota favorita de mi canto, la brújula que orienta mi destino, samaritana de todos los caminos que me llevan al mar de tus encantos, la que enjugó una lágrima furtiva cuando un recuerdo llega, testigo de quebranto. Por eso mi dolor te quiere tanto, porque en ti se refresca el fuego de su herida. Para mi paso incierto está tu mano, para mi desazón está tu aliento, tu ternura en botón, su sentimiento, que es lluvia de pasión en mi verano. Eres la realidad que sueña un hombre, y si en mi soledad puedo llamarte, le doy gracias a Dios por encontrarte, para decir amor digo tu nombre. Le doy gracias a Dios por encontrarte, para decir amor digo tu nombre. Las 2:32. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. Quiero saber de ¿dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer por su trova fascinante, que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. El son con sabor. Y 36 minutos. Y 38 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Oh, yeah!

the bidding of the many, not the few. We are the many, you are the few. Las 2:55. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha.